Habíamos adelantado en la efeméride que hoy se conmemora el Día del Bombero Voluntario. ¿Y qué mejor que tener a alguien que realiza esta actividad para poder hacerle todas las preguntas que uno se suele hacer y para que nos cuente cómo vive y cómo es ser bombero, bombera voluntaria? En este momento estamos entrevistando a Mariana Burgui. Muy buenas tardes, Mariana. Eliana Becaría te saluda. Hola, buenas tardes, Eliana. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias primero por la entrevista. Y bueno, hoy se conmemora el Día del Bombero Voluntario. Exacto, Día Nacional del Bombero Voluntario. Se conmemora en toda la Argentina. En toda la Argentina, exactamente. ¿Hace cuánto? Bueno, contanos cómo fue decidir ser parte de bomberos. ¿Hace cuánto que lo estás haciendo? Yo en lo personal hace 7 años que soy bombera voluntaria, cumplí hace poquito, en mayo, 7 años de aquel día que me recibí. Así que bueno, desde ese momento estamos prestando servicio a la sociedad en esta vocación tan linda que uno elige de servicio. ¿Cómo fue? Lógicamente, la verdad que sí, que es una vocación totalmente y qué gran tarea que realizan. ¿Y cómo fue decidirte a realizar esta actividad? Creo que al principio fue como curiosidad ver a ver qué era. Igualmente a mí me gusta decir que todos los que somos bomberos, los que decidimos elegir este camino, yo creo que en el fondo venimos con esa vocación de adentro, ya la traemos. Pero fue al principio fue como curiosidad y después una vez que entras ya es algo, ya es una forma de vida. Exacto. Ya después no hay manera de conseguir la vida de uno sin ser bombero voluntario, sin venir al cuartel, sin un montón de actividades y cosas que se generan por estar dentro de una institución como esta. Exactamente, exactamente. Y bueno, contame, me decías al principio que se hace una carrera, cómo es la carrera, qué actividades previas se realizan hasta llegar a, bueno, a ser parte del cuartel. Bueno, primero uno tiene que hacer un curso básico, que le decimos nivel básico de bomberos voluntarios, o sea, para poder ascender, perdón, a ser Sí, por bombero favor. voluntario. En ese entonces, cuando yo hice el curso, era algo rondaba entre los 6, 8 meses. Ahora se hace un poco más extenso, ahora está el curso lleva un poco más de un año, año y medio se va más o menos. Se rinden una serie de módulos que van desde lo más básico hasta lo más complejo, acompañado de prácticas. Y bueno, una vez que llegaste a los 6 módulos y los lograste pasar, ya te ascienden a bombero, digamos. Y bueno, y contame, bueno, a ver, entiendo que en este curso uno estudia distintos tipos de focos de incendio, cómo apagarlos, cómo recurrir, qué hacer primero. Yo como ciudadana civil de cero conocimiento, digo, he visto accidentes o he visto incendios y tú viste, no sabes si salir corriendo, ir a avisar, te quedas paralizada. Bueno, ¿cómo, contanos bien esto, qué ramas o qué distintas etapas o materias se cursan en este curso? Y uno ve desde lo básico de cómo se compone el fuego, por decirte, que sería más una cuestión de física y de química, por decirlo de alguna manera, el comportamiento, ¿no? Desde un incendio forestal, un incendio de estructura, que son cosas totalmente distintas, se trabajan de manera distinta, incidentes de materiales peligrosos, rescate vehicular, socorrismo, o sea, es muy amplio el abanico de cosas que abarca la tarea del bombero voluntario y de las cuales tenemos que no solamente capacitarnos para poder ser bomberos, sino que a lo largo de toda la vida bomberil que uno elige, tiene que ir continuamente capacitándose y haciendo cursos de actualización y demás que hacen a que uno pueda brindar tenga más herramientas para brindar un mejor servicio cada día a la comunidad. Exacto, exacto, exactamente. Sí, justo cuando vos decías que, bueno, el curso inicialmente que vos hiciste era de 6 a 8 meses y ahora ya se extiende a 1 año y medio, quiere decir que van incorporando más materias o más temas a tratar durante este curso, ¿no? Es que lo que se busca es que el bombero sea lo más profesional posible. De cuanto uno más aprenda, más se capacite, va a depender siempre el servicio que uno preste, y nunca tenemos que olvidarnos que nosotros trabajamos con personas. Uh-huh. O sea, la mayoría de las veces cuando uno va a un incidente, llámese un incendio, un rescate, un accidente vehicular, estamos trabajando con personas, entonces capacitarse y estar a la altura es muy importante. Así que bueno, creo que la base de esta profesión es, aparte de la vocación, porque es una vocación de servicio, sabemos que el bombero voluntario no es remunerado, o sea que uno lo hace realmente por amor a la vocación que elige, al servicio de la comunidad, pero tiene que ser consciente y de que el capacitarse y tratar de mejorarnos nosotros y de ser un poquitito mejores todos los días hace de que podamos brindar un buen servicio a la comunidad. Exactamente, exactamente. Y bueno, vos hablabas, bueno, de la parte teórica, el tema de las prácticas se realizan lógicamente en distintos terrenos, ¿cómo es el tema de los materiales y demás? ¿Eso cómo se realiza? Las prácticas se realizan dentro de cada cuartel, uh-huh. O sea, institucionalmente cada cuartel tiene que hacer sus prácticas internas con lo que va trayendo de otras prácticas que se van haciendo a nivel zonal, a nivel provincial, a nivel nacional, incluso a nivel internacional también. Entonces la idea es que todo lo que uno aprenda fuera del cuartel, después lo vuelque dentro del cuartel para seguir capacitando al resto de los compañeros. Así que eso es más o menos como sería el tema de en cuanto a capacitación, cómo sería el sistema. Uh-huh, uh-huh. Y después, bueno, hablábamos de esto, como decís, el tema de, lógicamente, estar en contacto con las personas. Digo, ¿reciben, más allá de estas capacitaciones netamente de incendios y demás, un acompañamiento o un soporte, un apoyo psicológico en cuanto a las distintas situaciones que tienen que ir enfrentando? Hay un departamento dentro de lo que es, digamos, el sistema de bomberos, se cuenta con un departamento de psicología de la emergencia, que se llama, uh-huh. Donde hay profesionales que en caso de que algún cuartel, después de un determinado incidente o servicio, lo requiera, porque, bueno, se haya visto afectada su, digamos, su parte psicológica o emocional, sí. Porque más allá de que uno es bombero y todo, no dejamos de ser personas. Totalmente. No dejamos de ser seres humanos, no dejamos de ser personas que nos pasan cosas cuando vemos ciertas situaciones, así que hay una serie de personas a disposición que en el caso de que se necesiten, o que el cuartel lo necesite o que algún bombero lo necesite, bajan, digamos, y contienen con diferentes herramientas a esos bomberos. Exactamente. ¿Y cuál fue uno de los? A ver, ahí se me surgen dos preguntas. ¿Has participado o has estado en servicios que han sido fuera de la provincia? Me refiero, por ejemplo, cuando fueron estos incendios en el sur, que por ahí han convocado a unidades de otros lugares, o en Córdoba, o solamente han sido más cercanos. En lo personal, yo no he salido de la provincia a prestar servicio. Uh-huh. Sí, dentro de nuestra provincia, estos últimos incendios, sí. De Corrientes y Misiones fueron alrededor de 200 brigadistas que viajaron de distintos puntos de la provincia a prestar servicio y colaboración a esos fuegos, digamos, grandes. Cuando fue aquel año también en el sur, también viajaron. Sí, sí. Pero bueno, yo en lo personal no he salido de la provincia. Solamente he trabajado dentro de lo que es la jurisdicción que nos corresponde a nosotros, o hemos salido de nuestra jurisdicción y hemos prestado colaboración a otras jurisdicciones también, pero siempre dentro de la provincia. De la provincia, exactamente. ¿Cuál fue uno que más recuerdes que te haya marcado en este tiempo que vos has estado, que estás? En cuanto a incendios, me decía, situaciones. Sí, sí, sí, a situaciones. Ha habido algunas situaciones donde, bueno, por lo general uno no da mucho, digamos, muchos pormenores, uh-huh. Pero bueno, todo lo que se ve y se trabaja en el servicio, se trabaja después dentro del cuartel con la gente que trabajó en ese servicio. Es una forma también de descargar y de poder no irnos a nuestra casa con toda esa carga. Exacto. Entonces son herramientas de psicología de la emergencia que se utilizan dentro, claro, de los cuarteles para eso. Sí. Hemos tenido situaciones con accidentes de tránsito que han dejado alguna carga emocional en el, sí, personal. Hemos tenido situaciones en incendios de grandes magnitud, forestales, donde hemos corrido, digamos, peligro, pero bueno, pero todo se ha podido desenvolver bien, lo hemos podido hablar, lo hemos podido trabajar y nos ha servido muchísimo para crecer en lo profesional. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el tiempo que, bueno, esto que vos decías es totalmente voluntario, cuál es el tiempo que se dedica, ¿no?, a realizar esta tarea en una semana? Y eso depende del movimiento que haya. Uh-huh. La pandemia, estos 2 años de pandemia que tuvimos fuerte, llevó a que, o sea, el ritmo del cuartel que se llevaba en todos lados, porque no solamente estoy hablando por mí, sino que estoy hablando por en general lo que pasó en la mayoría de los cuarteles, eso de que no poder reunirse, no poder juntarse, no poder hacer prácticas, no poder hacer reuniones y demás, que es un poco el motor, digamos, de lo que es el sistema. Sí. Llevó a que haya que arrancar otra vez como de cero, a volver otra vez a acostumbrarnos, a juntarnos otra vez, a tantos días a la semana, a las prácticas semanales, a los cursos y las capacitaciones, pero bueno, es todo un proceso y bueno, estamos en eso, digamos, estamos en este año fue un poco lo que no se pudo hacer 2 años atrás, arrancar otra vez con la mejor para seguir adelante, pero después depende de cada institución, los días de que se juntan o no, uh-huh, depende de las necesidades del cuartel, de las necesidades de la comunidad, bien, de los servicios que se tenga, así que eso es relativo. Ah, bien, no hay es que tienen que cumplir determinada carga de horas durante la semana, no, eso sí, va a rotar. También hay cuarteles que tienen servicio de guardia. Nosotros las guardias las tenemos los fines de semana, por ejemplo. Sí. Tenemos guardias pasivas, quiere decir que no estamos 24 horas en el cuartel, sino que solamente venimos en caso de emergencia. Hay cuarteles que tienen guardia activa, quiere decir que hay gente 24 horas continuamente, pero por lo general son los cuarteles que tienen mucha más cantidad de personal y que pueden hacer esas rotaciones. En el caso de nosotros no, porque somos relativamente pocos bomberos, uh-huh, así que las guardias nuestras son activas, pero sí, se viene al cuartel, se hacen actividades, se hace orden interno, uh-huh, se ponen en condicionamiento los móviles, las herramientas, todo eso es un trabajo que se va haciendo semanalmente. Exacto, exacto. ¿Y tienen previsto por ahí hacer algún acto ahora en conmemoración o no? Acto por festejo, no, acto se juntan. Hoy tuvimos abierto el cuartel. Sí. Toda la tarde nos están viniendo a visitar niños, nos están viniendo a visitar familias. O sea, hoy es un día donde el cuartel se abre para la comunidad. Uh-huh. Si bien uno siempre dice el cuartel está abierto para todos, pero hoy en lo digamos específico del Día del Bombero, el cuartel está abierto para toda la comunidad, para que vengan, para que aquellos que no han venido puedan conocer las instalaciones, para que vengan los chicos, para que se saquen fotos. Han venido niños, han venido con sus padres, hemos estado como compartiendo algún café, algunas tortas, uh-huh, algunas golosinas, así que bueno, eso un poco es la idea de trabajar, abrir el cuartel, digamos, a la comunidad. Exactamente, para que se vea lo de adentro, ¿no? Cómo se gestiona y cómo se desempeñan. que conozcan más. Exactamente. Bueno, Mariana, mil gracias por esta entrevista, por tu tiempo, por toda la explicación. Y bueno, y mil gracias obviamente por este servicio que prestás, que es como vos decís, que uno ya nace con eso, ¿no? Exactamente. Muchísimas. Con esta vocación de servicio tan linda. Exactamente, exactamente. Y tan necesaria. Te mando un beso muy grande. La radio siempre está abierta para lo que ustedes necesiten, informar, si hacen alguna actividad y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista para Primera Tarde. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Que pasen un muy lindo día. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.